Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, porque yo lo primero que voy a comer va a ser la tarta de pasta frolita que me trajeron. Tarta de pasta frolita. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Me extrañaron? Sí. No tanto, porque te acordás que nos vimos en la semana. Escúchame, con tanta efusividad, porque perjudica. Te perjudica. ¿Cómo les va a nuestros oyentes de Radio Vox acá en un nuevo programa? No contaban con mi astucia. Semanita larga, semanita ardua, semanita intensa, semanita lluviosa, gris, sí, pero feliz. No, ¿no tenés como calor? ¿O soy yo? Y no, vos estás calurosa, yo estoy bárbara. Porque estás toda abrigada. Y yo les cuento que estoy toda abrigada porque, bueno, tengo frío. ¿Viste? Estás dura, contracturada. Estoy dura, estoy fría. Voy a tener que hacer como un recauchute todo completo. Sí. Sí, bueno, acá les decimos y les damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio Vox y de No Contaban con mi Astucia. Hoy hay un nuevo programa. Acá estamos de 16 a 18, que sí. No me equivoqué. No, porque de 14 a 16 está Maxi, sí, y rompiendo reglas. Que igual los muchachos se quedaron acá porque siempre nos hacen el aguante para comer. Unos genios. O sea, para recibir lo que traemos en las manos. Buena onda ahí en esta radio, y es lo que a nosotros nos gusta. Pueden sintonizarnos en el 102.9 y llamarnos al 1164-007-047. Hoy tenemos de todo. Hoy venimos enganchadísimas. Hoy somos dos, vos y yo y vos. Sí, pero tenemos el resto del equipo averiado, sí. Pero vamos a salir adelante porque nosotras le ponemos garra. Sí, no sabemos de qué es la avería, nada. Pero sí. Cayeron por el camino. Sí, cayeron por el camino. Les decimos, les mandamos un beso a las chicas, por supuesto que están bien, ¿no? Nanas de la edad solamente. No, de la edad. Porque viste la promo, que ya nos tildan de viejitas. Sí, nosotros tenemos la reunión. Hoy se nos bajaron. Hoy no vamos a tener ventas. No era bueno momento del mes, entonces no funcionó. No. Aparte vos promocionabas que había otros más baratos y bueno, fuiste en contra. Claro, ¿viste? Yo le puse toda la garra, toda la onda, pero bueno, no. ¿Sabes que te voy a pedir un favor, André? ¿Estás cómoda ahí sentada? Sí, re. ¿Porque quieres cambiarme? Sí, porque viste, yo les cuento a la gente que sí, no le importa por dura. Ahí a la gente. Estoy dura, con el cuello duro. Ah, André está sentada al lado mío, entonces cuando yo giro la cabeza. Rota, entera. Rota toda. Todo mi cuerpo rota. Entonces es como que no nos vamos a. Entonces yo miro hacia adelante siempre con ganas y ahí no me va a doler nada y estoy bárbara. ¿Cómo andas, Pulpito? ¿Me extrañaste? Nada, me dice el Pulpito. Ah, qué buena onda que hay hoy acá en la Radio Box, ¿eh? Vamos todavía. ¿Será porque estamos a principio de mes? ¿Será porque está el día lluvioso? ¿Será porque vinimos, Uy, ni les cuento cómo vino Andreita. Andreita, contame un poquito. ¿De quién es ese vestido que tenés puesto? No se te entendió un poco. Sí, pomo. No me sé mucho. Guapas Ind. Guapas Ind. La encontrás, o sea, es de Guapas y lo encontrás en Guapas Ind guión bajo en Instagram. Me encanta. Sí. Me encantó. Tengo otro. Guerrero. Sí, es guerrero. Después tengo otro que tiene leopardos. Atigrado. Aleopardado, atigrado. Una maravilla. Bueno, genial, me parece bárbaro. Hoy tenemos un poco de todo. Te decimos a vos que estás del otro lado, a la señora, al señor, al niño, a la niña, al joven, a la joven. A las jóvenes, a todos los que nos están acompañando en esta hermosa tarde gris de viernes, donde vamos a entrar en un fin de semana como para descansar nuevamente, porque nuevamente sí. Estamos. Y viste que el clima acompaña. Sí, el clima acompaña. Sí. Así que bueno, le decimos a todos que hoy tenemos de todo. Como les dije recién, venimos con actualidad, venimos con programas nuevos, venimos con chimentos, venimos con entretenimiento. Si querés llamarnos, llamanos, ya te dijimos el teléfono, también podés llamarnos al 4200-6511. Todo lo que vos quieras podés transmitirnos. Nosotros vamos a tratar de entretenerte, de tener una linda tarde, de tener un paso por este viernes agradable, buena música, buena música. Vamos a tener las filosas, los filosos, los filositos, los re filosos. No, porque vos decís qué linda que está, pero el vestido es muy largo, parezco Oaki. Parece Oaki, sí. Tratá de no caerte acá, entonces, porque no sé si te cubre la RT. No. Bueno, por eso. Soy muy larga, muy corta. Y el vestido largo. Hay un defecto ahí. Entonces, o vos sos muy corta o el vestido muy largo. No nos estaríamos encontrando. No, ¿entendés? No. Así que bueno, algo para comentar a Andreita antes de ir a la. Ya vendí casi todo el programa. Sí. Nada. No, yo te voy a acompañar a vos con el tema, ¿viste? O sea, que vos tenés frío y bueno. Yo tengo frío. Sí, si vos tenés calor. Vamos uno que te diga que hace frío. Bueno, ya hemos vendido todo el programa, pero ¿saben qué? Quédense ahí estas dos horas porque, los podemos sorprender. Ojo que podemos tener sorpresas. Ojo, los llamados. Ojo que podemos tener sorpresas. Estate atento, estate atenta. Que hoy venimos recargadas. Andreita y yo tenemos una semanita que ni les cuento. Tenemos unas ganas de hacer maldades. Así que dale, Damiancito, manda la canción. Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Faltas tú. Me siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más. Quemada por el fuego de tu inmenso amor, que apagado está. Ah, se Bueno, acá estamos de vuelta en este buen tema. Qué buen tema que elegiste. Quiero que les diga a la audiencia, ¿cómo elegís los temas vos? Me voy viendo en el día, ¿viste? Porque yo dije, se viene el frío, se viene el frío. Hoy justo tuve calor, frío. Pero me vino bien que vos estás tan abrigada y sí. Bueno, me hiciste pata para el tema. El día de calor, calor. Sí, el día de calor te primavera, vengo a la playa. Primavera, que te... tiene para todas las estaciones, sí, está sí, bien, sí. Buenísimo. Bueno, cuando nos iban a encerrar, ¿y qué te puse? Para el Charlie García. El Charlie García, no me deja salir, claro. Se está bárbaro. Sí, o sea, siempre un toque de lo que tenga que ver. O sea, es muy estudiado lo tuyo. Es muy estudiado. Me parece bárbaro. Y a veces me pega el ochentoso también, algo viejardo, ¿te acordás? Cuando viene con Rafaela Carrá. Sí, bueno, bien. Sí. Igual hoy estamos medio viejarda, ¿viste? Hoy. Sí. Estamos como la promo. Y vos dijiste, yo lo hablá por vos, sí, yo no. Yo estoy hecha una piba de 15. Mira, estamos vacunadas, así mirame. Que ya somos de riesgo. Y le digo a la gente que, hablando de vacunas, me voy a ir de tema. ¿Saben qué? Una me voy a ir del país, pensé que... No, del país. No, porque ya estaba vacunada. Como que no me estaría dando los costos. El presupuesto. Sí, no. Pero si no, me encantaría visitar otros lugares. Pero bueno, no. Amo mi país, me quedo acá, puesto acá, como dice. ¿Viste que sí, los grandes? Pero no importa, ¿viste esos grandes a visitar y que volver? Se les cae, les derrochan la plata del bolsillo y dicen, sí. Yo amo y me quedo en este país. Claro, sí. Pelo pincho, si no te alcanza para el fideo, para el churrasco. ¿O no? Claro. Bueno, ¿viste? Ahí cada uno. Es así, no importa. ¿Qué iba a decir? Me llevas del tema, porque, no sé. Porque... nada, están todavía los chicos de repente reglas y se mandaron la risa. Claro, de las vacunas. Yo iba a decir que hoy me llegó una noticia que la tengo que chequear, pero por duda yo a los vecinos, a las vecinas se las voy a decir, porque por ahí, a los mayores de 70 años que no han recibido su primer dosis de vacuna... Sí. Pueden ir a cualquier centro de vacunatorio y decir, ¿dónde está mi vacuna? Y decir, acá estoy, mi quiero mi vacuna. Claro. Con el DNI que diga mayor de 70. Claro. No necesitas abuelito, abuelita, no necesitas esta estupidez de meterte en internet, que los viejos ni celular tienen alguno, quieren, anotate en la plataforma y ponete en la ABC el número de trámite del celular, agatas claro, y ven claro. Sí, nada. Y con ese criterio de que, ay, bueno, que te ayuden. Bueno, no siempre ahora uno puede ser ayudado. A todos los que tengan abuelitos, adultos mayores de 70, pueden ir a cualquier vacunatorio y decir, miren, vengo con mi DNI, tengo más de 70, me quiero vacunar. Mira qué numerito bajo que tengo. Te vacunan. Y te vacunan. Y te vacunan. Te vas con la vacuna a tu casa y te todo. La llevas puesta. Te la llevas puesta. Después Dios dirá cuándo te dan la segunda. Pero la primera... No, bueno, te aseguras la primera. La primera la La segunda cuenta. Vamos viendo. Sí, vamos viendo. Lo vamos carreteando, claro, diría. Claro. Sí, te dicen, sí. En 80, a partir de 84 días te pueden empezar a llamar. Sí, bueno, era importante, no me quería ir de sí, tema. Sí, sí, está sí. Bien, como para que... Para que la gente sepa, los vecinos tienen que saber esto. Anita, ¿está vacunada al final? Que Anita no está ni vacunada. ¿Quién la va a querer vacunar, Anita? No digas así. No, dije de COVID. Ah, pero escúchame, de COVID. Porque estaba protestando porque tanto. No, pero ella está tan ocupada que ni tiempo para el turno la vacuna está tiene. Tan enajenada. Sí, no. Está anotada desde enero. Pero no la llaman. No. No, para mí que no la quieren. Por joven, no la llaman por sí, joven, no, porque es muy joven. Hay alguien que está digitando su turno ahí. Sí, sí. Bueno, pero igual se hisopó, Anita. Sí, la negativa total. Sí, como, sí. Sí, negativa. Ella... Hasta paralizopado. Nah, Anita, te queremos, te mandamos un beso desde acá. Y te acá. Estamos esperando. Sí, porque... algún día si querés venir a ocupar la silla que dejaste hace tanto tiempo y nunca más quisiste venir, sí. Podés, ¿no? Sí. No le vamos a... Mira, si te molesta que yo traiga cosas dulces, ya no traigo las saladas. Viernes que viene. Saladas. Dale, te conquisto con un sanguchito. Un salamín. Claro, una tablita de picada. Un salamín. Ahí me pilló ahí. ¿Viste? Claro, porque viste las del matambre, del sanguchito sí, de matambre. Sí, salamín, la papa frita, todo claro. Eso. Sí. Y hacemos un ruido. Sí, ni hablar. Bueno, contame, vos, ¿cómo te fue la semana? Bien, con tu visita. ¿Te acordás que ay, nos vimos? Sí, nosotros festejamos un cumpleaños, sí. Le mandamos acá un beso. Fue el cumpleaños de Sandrita, así que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Sandrita. Que los cumpla feliz. Después de hacer el desayuno que nos hizo Andreita, murió Sandrita. Sí, está en la cama desde el martes. Algo le cayó mal. En la cama desde el martes, pero igual le mandamos un beso enorme desde acá, con sus 30 primeras primaveras. Y con sus 30 inviernos. 30 claro. Primaveras del barrio. Claro, inviernos, se asuma 30, claro. 30, 60. Ah, claro. Claro. No, no, no tampoco. No. Bueno, me quedé corta. No, bueno, no sé. Bueno, a ustedes que están del otro lado, les decimos que estamos pasando un momento agradable, que nos pueden llamar, que nos pueden hacer preguntas. ¿Se acuerdan que habíamos quedado con el tema del peeling, de la depilación definitiva, que la señora no pudo venir? Sí. ¿Vamos a llamar? Puede ser que hagamos algún llamadito. Sí, sí, sí. Te voy a hacer a lo Marcelo Tinelli. Ah, y después tengo una sorpresa. Paren las rotativas, dijo. Ay. Silencio total. Silencio. Por favor, ha ocurrido algo en la televisión argentina. No. Que la verdad, desde ese día no logro digerir. Por eso estás así. Sí, yo creo que todo mi síndrome vertiginoso tiene que ver con esto que está pasando. Señoras y señores, lamentablemente para algunos y en buenas vísperas para otros, gracias a Dios se fue Jorge Rial de la televisión argentina. Ah, eso ibas a decir, sí, gracias sabía, Dios, sabía. Gracias. Pero se ha fue. Escuchado mis plegarias. Sí, se fue así como cabizbajo. Se fue con el rabo entre las patas, sí, diría mi hermana. Sí. Dijo, no me salió. Que se joda. No me salió. Porque no me, le jodió la vida a medio mundo durante toda la vida. Sí. Así que, y sorprendió hasta a sus mismos panelistas. Le yo dijeron... siempre me acuerdo de Silvia Zuller. Un día que le dijeron, ¿y vos cómo te vengás de la gente? Yo me siento ver pasar por frente de mi casa el cadáver de mi enemigo. ¿Sabés cuánto aplaudieron tu cadáver, Jorgito Rial? Yo una. Sí, por mala persona, no lo quiero. Sí, ya no. Nos dimos cuenta. Sí, no, no lo quiero. Bueno, ahora, la que se quiere sin propuesta laboral es Anita, porque ella quería ir a trabajar. Ella quería ir. Bueno, les contamos a la gente que si no son consumidores del horario de la televisión argentina, Jay Mamón pasó a ocupar el horario de Jorge Rial, y Jorge Rial el lunes, dejando a todo su personal sin trabajo. Pasmado. Dos horas antes le avisó a todo su panel, dijo que le habían dado una Ferrari y la chocó. Oh, mamerto. Se ve que no tiene registro. Que le había quedado grande el programa. Sí, sí, lo único bueno, que él lo pidió. Sí, sí, lo único que supiste hacer fue intruso y cagarle la vida a más de un artista, así que bueno. A quedarse a hacer torta frita en el invierno, que te va a ir bien, Jorgito. Sí, porque ella sí. Es de riesgo y tiene que quedar en la casa. Totalmente. Bueno, lo quería decir, no sé si está bien o está mal, pero me lo bueno, quería expresar. Lo sacaste, capaz sí, que lo quería, te lo ablandás quería. Ahora, te sí. Descontracturas un no poco. No sé qué canción podés poner para esto, no, Pulpito, tiene, pero... Tiene ¿tenés Solvita? Canciones, sí, Pulpito, vos para ponernos? No. Sí, sí, sí, le vamos a poner. Yo, ¿saben qué? Un día le sacaría una foto de la energía positiva, sí, que tiene, sí. Pulpito. Te hace medio el párpado a medio asta y te deja maravilla. Y te mira como diciendo. Contagia, genera, diciendo, genera, claro. Genera. Genera bueno, todo es una, es como un agridulce, es un agridulce. Apretá la consola, apretá la consola. Es un agridulce, es un azúcar amargo. Quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame. Aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Mientes, te conozco bien. Está claro que algo está cambiando. Que te tiene así, visiblemente agitada. hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas de nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti, qué fue de ti. Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más? Esta canción se la dedicamos a Clarisa. A Clarisa, que recién me mandó un mensajito. Clarisa López, que era nuestra antigua secre, ahora actual vicedirectora de la Media 5. Clari, esta es canción de Cristian Castro, es para vos. A ver si un día te animás, venís a la radio y nos cantás. Le encanta cantar a Clari. Le encanta hacer karaoke. Ey, ella no, la que estar acá. Es la que animaba el Fat to Fat, ¿viste? Ah, oh, ella le... No sé, algo quise decir. Pero ella es la que animaba, claro, todo. La que le ponía onda. La que le ponía onda. Siempre nos está escuchando firme como... Rengo en la muleta. Así que para vos, Clari, que en un ratito te vacunan. En un ratito la vacunan a Clari, sí. No sabíamos este dato, sí. Sí, sí, yo ahora recién hablé con ella y me dijo, Vero, le pregunté, ¿cuál te ponen? No sé, cualquiera. Claro. Me viene cualquiera tenés? Bien, sí. ¿Qué tenés? Llega al vacunatorio y dice, ¿qué tenés? Sí, poneme lo que hay. Claro. Así dame que, bueno, todo esto de vacuna. Todo. Así que, bueno, Clari, esperemos que ¿a dónde le toca? Todo. No le pregunté. Ah. Pero acá en Quilmes, pero no le pregunté a dónde. Obvio, sí, en Quilmes. Sí, sí, no le pregunté. Así que bueno, Clary, buena onda, buena suerte. Una docente más vacunada. Así que viste que está. Te mando un beso grande, sabes que te quiero un montón. Oye, hablando de los. Viste que ayer fue el día de. Sí, ayer. Ayer fue el día, del inmigrante italiano. Así que. Y hay ahora, un centro vacunatorio que se llama Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. Torella. Bueno, ¿saben qué voy a hacer yo? A mí me encanta. La verdad que todo lo que sea italiano me encanta. Sonido la italiana. Sí, Agnoletto. Agnoletto. Vamos a ver cómo me va. Bueno, vamos a ver cómo me va. Yo tengo raíces italianas muy arraigadas porque, bueno, mi familia, de parte de mi mamá, son todos italianos. Ah, pero por eso no es, tu apellido no es italiano. Claro, ustedes saben que nosotros, si bien nosotros el Día del Migrante es el Día del Migrante, pero ahora hay tantos días que te amarías. Claro, ¿viste? Está el Día del Perro, el Día del Bombero. El Día del Perro, el Día del Gato, el Día del Migrante italiano, sí, del japonés, del inglés, del alemán, el Día de todo, Día del Nieto, Día del Abuelo, Día... Bueno, imagínate. Día del perro callejero, día del perro perro. Día del perro casero. Que, claro, no, todos los perros, todos los gatos, bueno, todo. Vamos a ver cómo me va, vamos a tener un testimonio exclusivo. De un inmigrante. Vamos a ver. ¿Vos podés ir anticipando a esta persona a qué edad vino? Claro, a los 10 años. Igual que mi papá. Sí, vamos a ver que, cómo me va. Vamos a ver... Si tiene ganas de responderme, acá se van a encontrar ustedes con una persona de 83 años, quien puede contarles, quien puede transmitirles a todos los oyentes cómo le fue en su viaje. En el barco, ¿qué le fue pasando en el, porque fue todo una travesía. Sí. Había muchas historias en el barco. Sí. Sí, muchísimas historias. Han nacido amores, se han reencontrado, se han hecho amigos que después se encontraban por ahí, después en la vida, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, pero vos no estabas en el barco y se encontraban capaz que acababa en Quilmes. Sí. ¿Entendés? Sí. A mí me... Mira, te voy a contar. Mi papá llegó acá, vino a parar a la casa de unos tíos que vivían en Quilmes. Y al lado había, era una esquina, ¿no? Que se dividía en dos. O sea, era el triángulo, se dividía en dos, ¿no? Bueno, al lado vivía mi mamá. ¿Entendés? Mi mamá. Pero se conocieron de chiquititos. Y después se encontraron de más grande. Bueno, solo que estaba la que vivía. ¿Viste? Yo, los italianos cómo son. Picarones. ¿Viste? Acá está esta mujer. Ya salió a pasear. Ya no la encontré. Ustedes saben que los italianos tienen fama de no quedarse en casa. Culo inquieto, ¿viste? Sí. No puede ser, uno lo llama y no responden. Es como que no. O sea, al final el cable... vamos a hacer otro intento. Sí, vamos a hacer otro intento. Mientras tanto le decimos a los oyentes que nos pueden llamar al 11-6400-7047 y nos pueden decir si ellos son inmigrantes, de dónde han venido, italianos, por supuesto, con sus padres. O alguna historia que sepan de sus... Hola, Susana. De sus abuelos. Y si quieren promocionar algo para la radio, quieren hacerse... publicidad, puedes llamar al 4200-6511. Y si no, seguimos llamando a algún otro inmigrante. Recalculando. ¿Sabes qué? Mientras que nosotros nos organizamos con todos los inmigrantes que tenemos dando vuelta por la vida, nos vamos a ir a otra tanda de música. ¿Qué te parece? No querés. Puedes expresar lo que querés también. Hola. Está comunicándose. Aló. Anita, ¿cómo Nota? Están? Hola. ¿Cómo están? ¿Puedes ¿Estoy hablar? ¿En el aire? No, manzana. No, estás en la tierra, Anita. ¿Puedes hablar o te interrumpimos en algo? ¿Me querés decir qué corno estás haciendo, Anita D'Angelo? Y estoy acá cumpliendo los días de aislamiento. Mío, ¿qué querés que te bueno, diga? Bueno, pero te sentís bien. Pero estás bien, estás con no, él. No, estoy bárbaro. No tengo síntomas, no nada, pero tengo que cumplir estos días que hasta el lunes, sí, domingo lunes, sí. ¿Vos no te hiciste? Sí, pero sí, pero igualmente por precaución. ¿Eh? Si te dio negativo, ya está. Sí, pero igualmente por precaución y qué sé yo, como yo fui acelerada y todos los todas las pautas que hay que cumplir, yo me lo hice antes de los 5 días. Chao, entonces. Aparte de todos tus colaterales, sí, dieron. Escúchame, Anita, ¿sabés que estamos recordando que ayer fue el día del inmigrante italiano? Y dijimos, sí. ¿Quién puede tener alguna historia para contarnos de algún inmigrante? Anita. De algún inmigrante. Anita, te cuento, llamó a la madre, te cuento algo, Anita, entre nosotros, sin que los oyentes sepan, llamé a mi vieja, ¿viste? Y no está. La nona no está, ¿viste? La nona se fue. La nona no está. Cristina. Laura no está. Pero no. Bueno, no, pero pará, ¿estoy en el aire o no? Pero sí, Anita, no estás en el aire. Acá Pulpito está poniendo una música. Escucha, demostrale, Pulpito. No, pero bola, los oyentes me están escuchando. Sí, los oyentes me están escuchando. Y sí, no van a estar escuchando nuestra parte nada más. Sí. Queda feo. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, no sé si quieres. No, de verdad. No, bueno, si no quieres contar de ningún inmigrante, puedes contar algo. No, les cuento sí, el tema de los inmigrantes. Sí. En realidad, o sea, yo, digamos, el más... ¿Inmigrado? El abuelo de Adriano, el abuelo de Adriano, o sea, Adriano sí. Es mi hijo, lo cito. ¿Eh? O sea, tu ex. El tema es así, su abuelo es recontratano, era ya, falleció, ¿no? Sí. Y ahora todo esto viene porque necesito armar bien la frase, esperen, estoy muy... Estás organizando la idea. De la escuela con la computadora. Esperen, lo interrumpimos. El tema es así. Sí. Mi ex suegro, sí, el papá del papá de Adriano, bien. ¿Podemos decir el apellido? Tano, llegado del barco, o sea. ¿Podemos decir el apellido? Lo trajeron. ¿Cómo? ¿Podemos decir el apellido para ver que. Sí, a comprobar. Bianchini. ¿Cómo? Sí, Bianchini. Y, bueno, nada, vino, o sea, el barquito, lo pusieron acá en el puerto, nada. Y durante mucho tiempo, yo creí que se llamaba Adrián, mi suegro, siempre Adrián. Bueno, nada, yo no sabía que se llamaba, ahora van a ver. Entonces, bueno, nada, lo conocí, un Tano divino, Tano que nada, esas historias de inmigrantes que empezaron con trabajos, viste, bien pesados, duros, tuvo una verdulería y cuando apenas, fue adolescente que se independizó de sus padres porque ellos vinieron con sus papás, dejaron otros hermanos allá en Italia. ¿Qué edad tenía él? Y tendría unos 14 años, claro. Menos 13 más o menos, claro. Bueno. Y bueno, llegan acá, tuvo una verdulería, o sea, yo esta historia la sé más o medianamente por el papá contada, de Adriana, ¿no? Claro. Y contada, y por él cuando yo me reunía con él, bueno. Y una infancia así como dura, como todos los inmigrantes, ¿viste? Que tenían esa infancia bien dura, venían de la guerra, o sea, un montón de cuestiones. Venían de pasarla mal. Y bueno, y tal cual, venían de pasarla muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Él se pone una verdulería, Tano, verdulería, ¿viste? Son como trabajos bien característicos del inmigrante. Entonces, bueno, nada, pone una verdulería, duerme de la verdulería, qué sé yo, conoce a la que fue su esposa, la mamá del papá de Adriano, bueno. Y después tuvo una casa de artículos del hogar, ¿sí? Todo por zona norte, porque él se va a vivir allá, a San Isidro, Vicente López. Bueno, después puso una concesionaria de autos con muchos, muchos años, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión que cuando yo lo conozco, ¿sí? Él se presenta como Adrián. Hola, sí, Adrián, bueno, fuimos con el papá de Adriano novios, qué sé yo, llegó Adriano. Entonces yo voy a decirle a mi suegra, darle la noticia que yo estoy embarazada de mi hijo. Entonces yo, no sé, a mí siempre desde el primer momento supe que era un varón, que iba a tener un varón. No sé, esas cosas que te pasan, no sé, como mamá, el instinto, andás a ver qué, el universo. Bueno, entonces yo le digo, mira, si es varón, se va a llamar Adriano. Así. Sí. Entonces él se le llena los ojos de lágrimas y me dice, pero mirá las vueltas de la vida, porque mi nombre es Adriano. O sea, el papá de Adriano lo había dejado por alto. O sea, no es que le pusimos el nombre por su abuelo. Mira, o sea, nunca me influyó en el nombre. Mira. Bueno, la cuestión que ahora, antes de yo estar aislada, le tuve que hacer el DNI a Adriano nuevo porque, bueno, va a tramitar la ciudadanía italiana. Ah, eso, justamente, Anita, justamente eso te iba a preguntar. Sí. si tenía Adriano raíces arriesgadas de Italia, sí, ¿no? Tiene. Porque por lo general, claro, ¿sí? Por lo general, la familia italiana sí, tira esa sangre italiana, sí, esa la fiesta del domingo. La pasta yuta. Sí, pero por ejemplo, tiene cosas de, por ejemplo, no sé, mi ex suegro le gustaba tomar mucho la sopa sí, antes de cualquier comida. Claro, y si Adriano, toda mi familia. Bueno, si Adriano lo dejás, las sopas con los pedacitos, con los croissants, con los pedacitos de pan, si Adriano lo dejás, él todos los días tomaría sopa. O sea, tiene cosas así como muy, que vos lo ves y decís, estas cosas eran de mí, la verdad que... Mi ex suegro fue una persona, por lo menos para conmigo, o sea, todo el mundo que habla irías, de él y lo conoce. Anita, ¿te irías? No me iría, o sea, a mí me pasa algo con Argentina y con la actualidad y con todas las broncas que yo me agarro, pero yo a Adriano le digo, hacemos la ciudadanía porque, bueno, su abuelo dejó absolutamente todos los papeles, o sea, no hay que hacer nada porque tiene la partida de nacimiento, el número de barco que vino, o sea, tiene todo, viste que tenías que tener el barco y el libro donde te anotaban, bueno, tiene todo, absolutamente todo, Adriano, para hacerlo faltaba solo su DNI nuevo, así que, bueno, empezamos con este trámite que nada, que su abuelo ya lo quería hacer antes de fallecer. Yo siempre, como digo, Adriano, o sea, el hecho de viajar te abre mucho la cabeza. Y a mí siempre su papá también es una persona que le ha gustado viajar, le gusta viajar, a mí también. Pero bueno, si Adriano tiene que buscar otro horizonte, yo no sería una de esas mamás que le cortaría las alas. Sufriría, me dolería, pero él tiene que hacer su propia experiencia, forjarse su propio destino. Y yo lo acompañaré en la decisión que tome, y lo iría a visitar, que me mande el pasaje, yo me voy a pasear. Claro, bueno, así historias como las de Ana, ¿no? Hay millones. Sí. Porque viste que y nosotros. Muy similares, igual. Muy similares. Sí, porque todos vinieron en barco. Más el italiano, o menos a esa viste edad, que. 10, 14, todos en esa edad. Algunos sí, obviamente ellos se vienen con su pareja. Sí. Pero las familias enteras que se han venido con estos chiquitos entre 10 y 14 años, porque era la edad. La edad de la guerra. Se animaban a venir. Bueno, pues estaban muriendo de hambre. Se animaban a venir porque estaban pasando mal. La cuestión que mi ex suegro Adrián, sí, dejó como tres hermanos allá que nunca más vieron, o sea, nunca más se vieron. Claro. Esas también él son historias que arraigan. Y encima que gente grande y en otra época que no había tanta comunicación, recién ahora que hay más comunicación, ellos ya no están, digamos, para comunicarse. Tal cual. Entonces, bueno, nada, esa historia es la que más, la que más tengo. Yo tengo descendencia vasca francesa. De mi mamá tenés algo, y mi papá italiano. Tenés algo así, pero de vasco francesa. Sí. Escúchame, Anita. No sé las historias. Bueno, entre tantas historias dijimos, sí, Anita que tiene una historia para acá. Anita va a tener algo para contarnos, seguramente, porque te cuento que, bueno, como te dije, la vieja se fue, la vieja no está. Ve un poquito no llovió y ya rajó, ¿viste? Me cuesta tenerla adentro, chicas, no saben lo que me cuesta. Decime, Anita, ¿cuándo nos vas a venir a acompañar? No sabes, no tenés idea. Ya está. Se terminó, bueno, listo, la cuarentena, esto de aislamiento, de aislarme, mi nivel de ansiedad, que nada. Como yo decía el viernes, conseguí hacerme un hisopado, un descontrol para mí, es como un problema de estado para mí. Le decimos a la gente, aparte, que yo también me tuve que hisopar. Yo me hisopé el sábado. Aparte le decimos a la gente, al menos lo que me pasó a mí, que vos vas desesperada para hisoparte y tenés una cuadra y media de cola. Claro. Si sos negativo, entre todos esos salís positivo, porque alguno va a estar contagiado. Claro. Y aparte les digo que a mí me pidieron 8,000 pesos para hisoparme, 8 lucas para hisoparme. Y por tener ioma, por tener ioma me cobraron 2,000. Aparte de todo eso, es un negociado. Vamos. Es un negocio. Entonces, bueno, nada, más allá del hisopado, estoy cumpliendo con esto también, ¿entendés? No, porque yo me lo hice muy rápido, de descontrolada, porque aparte, nada, me largaba a llorar. No, era una cosa como que una depresión por tener esto, no, una cosa, soy muy exagerada. Sí, tengo mucho pánico. Yo ya no es respeto, es pánico al COVID, o sea, nada, me le tengo miedo, lo digo abiertamente, se lo digo a cualquiera. Tuyos. Claro. Me contagié a los míos, le digo, o sea, y aparte no es eso, el hecho de nada, yo también tengo otros trabajos más allá de mi trabajo como vice, como maestra de apoyo a la inclusión, y son trabajos que yo necesito, nada, también tener que cumplir. Entonces yo me cuido mucho, y es verdad que no voy a otros lugares, no salgo, es la radio, la carnicería y mis burbujas, que es mi casa, la actitud cativa, la nada, casa de mi madrina, no sé, porque es mayor y le voy a llevar cosas. Entonces esa es mi macro burbuja, o sea, hace un año que no viajo en colectivo, me muevo, entonces claro. Es como que, ay, digo, ay, por no, al no, final no me cuidé tanto, pasar. Decís vos. Claro, entonces, bueno, sí, nada, a mí bueno, me pasó entonces eso, me, podríamos, me... estar contando con tu presencia. Podríamos estar diciéndole a la audiencia que el viernes próximo, acá, el viernes próximo, Ana Laura D'Angelo nos va a contar las andadas que ha tenido desde el día que no vino, porque hace ya tanto. Desde aparte, te perdiste hasta el festejo íntimo que tuvimos con desde cumpleaños de Sandra. Me perdí cumpleaños, fiestas clandestinas, de todo. Puedes, todo, festichola, te perdiste esperar. Todo. Sí. Me perdí todo, Emma, entregué la mercadería hace 15 días y este mes, y ahora este te están esperando. Tengo que volver a entregar mercadería el miércoles que viene, y son los 15 días de la cuarentena. Sí, voy a salir... Pero bueno, no, nada, me quedé así por una cuestión de, digo, bueno, yo me fui una exagerada, yo creo que a los 2 minutos de haberme enterado ya me hubiera cortado la nariz, me hubiera hisopado, no, lloraba, el día que me fui a hacer el hisopado lloraba, y el tipo me mira y me dice, pero no llores, escúchame, Anita, yo por eso decía, no, escúchame, ¿te pusieron los palitos por los dos agujeritos? No, por uno solo. A mí por los dos. Agujerito. Sí, ahí a la vez. Sí, a no. mí por los a mí me los dos agujeritos me puso el hisopo. Sí, hasta el lagrimal. Sí. Ah, eso no vale, sí, porque algunos hasta morir. ¿Por no. qué a uno y a otros dos? Y según la cara. ¿Por qué? Pero de verdad que se hace con los dos, o es un chiste. No sé, a mí no, me puso. Verdad, No, pero se ve que para poder cobrarle dos lucas le pusieron los dos palitos, porque si no esta quería pagar una sola. No, porque yo me hice el año pasado, cuando también pensé que tenía COVID, ¿no? Sí. Esa también, el año pasado. Sí, que fue en febrero más o menos. Sí. El año pasado me lo hice y fui y me disoparon de una sola fosa nasal. No, sabía que con dos, a mí los dos dijo, también. venga esta mujer, dos. Uno acá, sí. Uno allá. Sí, y nada, el del otro es dos. Más cerca. O sea, los dos no son ahí en la misma profundidad. Sí. ¿Sí? ¿Qué sé yo? No me acuerdo, chicas. Yo lloré con el día que me hisoparon y nada. Claro. Así que bueno, Anita, nos encantó tenerte. Interrumpirte. Nos encantó interrumpirte la tarde. Estamos acá para interrumpir, para hacer divertir a la gente. Dijimos, ¿qué está haciendo, Anita? Te no cuento viene. Que hoy estamos todos en el estudio, todos verdaderamente con ¿no? Con el distanciamiento. Con el sí, está Dami, está Claudia, hoy vino. Pero están del otro lado de la pecera. Mira, Claudia está con un pie afuera y uno adentro. Sí, claro, gracias. Sí, está entre que voy y vengo, ¿viste? Sí, sí Pulpito sigue ahí encerrado. Encerrado con la mejor estrategia para apretar el botón. Así que ahora no sé con qué nos va a deleitar. Hoy me enviaron un mensaje, ¿vas a estar en la radio? Mirá lo que le dije, no, porque todavía estoy cumpliendo el aislamiento aún estando hisopada. Así viste, que la gente te aclama, la gente te aclama. No. Sí. Así ya que, el viernes que viene estoy ahí porque basta bueno, del trabajo, basta del hisopado, de COVID. Como decía Suana Jiménez, basta. Y ahora tenemos que vender, Anita, así que te vamos a dejar. Acá me hace... No, cuando hay que vender, hay que vender. Bueno, está bien. Hay que vender, chicas, porque no estamos recaudando ¿y nada. ¿Y a dónde yo te, cuento que a mí me está yendo pésimo con los saludos. O sea, no nadie me contrata. ¿Y por qué? No la llama. No me llama la gente para ¿quién decirme... ¿Quién va a querer el mensaje? No, es una manera de decir. A ver, entonces aprovecho a vender en la radio, ¿viste? Claro. Acá en la 102.9 sí. Radio Box, en 1164-007047, para que la gente nos cuente historias, el que quiere nos escuchan, pase un momento agradable, llame al 4265-11, por si vos tenés algún laburito, vos podés promocionar tu la actitud educativa y todo lo que tenés también acá en el espacio que te va a brindar la gente. Sí. Mira, ellos te bueno, hacen... De hecho, sí. De hecho, mañana tenemos una capacitación gratuita en Latitud Educativa. Bueno, mira qué bien. ¿Cómo es eso? ¿A qué hora? ¿De qué se va a tratar? Es para aprender a manejar, ¿viste el PowerPoint? El famoso PowerPoint. Sí, PowerPoint. Todo el mundo ha hecho PowerPoint alguna vez, pero esperá. Yo te cuento algo. Hay una aplicación que se llama... A mí me tenés que dar muchas clases gratuitas para aprender a manejar mucho el Power y mucho Point. Sí, bueno, con una no me alcanza. Viene a través de Zoom, ¿no? Gracias a la tecnología. Sí. Una persona que va a dar una introducción al Genially, que es como una aplicación que es parecida al PowerPoint, pero interactiva. Así que es gratuita y bueno está bueno. Bueno, y viene de España vía Zoom. Claro. Bueno, vía España. Ella es internacional. No me dijiste, ¿a qué hora, che? Eso es. A las 11. A las 11. A las 11 de la Hay mañana. Que mandar un mensaje claro, al para celular, que te den el link. Claro. Bueno, ahí está. A las 11 toda la gente aprendiendo a manejar el PowerPoint, que para hoy es indispensable. Así como se manejan las redes, Twitter, Instagram, el PowerPoint para todo el mundo. Bueno, tal Anita, cual. Te mandamos un beso enorme. Chicas, gracias por habernos respondido y habernos dado tu historia. Sí. Así que el viernes... Esa es la historia. Acá, cita el viernes más a las firme que 16 horas, Anita. Chao, Anita. Ahí estoy con ustedes. Bueno, besos a te mandamos todos. Un beso bueno, grande. Chao, chao. Bueno, pobre, estaba hisopada, bueno. Ella pero no... por lo menos tranquila. Al estar hisopada ya se quedaba tranquila, porque si no ella ya sentía, tenía todos los síntomas, pero psicológicamente. Sí. Todo. Sí, ella dijo, ay, me parece que me siento mal, me parece que estoy mareada. Bueno, pero a veces daba uno, positivo. A veces uno, ojo con esto, uno también somatiza muchas exacto, veces, ¿viste? Exacto, porque sí. empieza a decir... Y ella en febrero se había hisopado porque somatizó. Sí. ¿Vos te hisopaste? No. Hasta ahora no. Bueno, mejor. Pero somaticé igual. Somatizaste, bueno, nada. Pero si me toca, me toca. De suerte es loca. Yo qué gris que está, ¿viste? Sí, el día se puso gris. El gris está día. Sí, parece que va a llover. Sí, parece que va a llover. Hay relámpagos y bueno, es un fin de semana gris. ¿Ah, no hay relámpagos? No, esa era una publicidad. Era la publicidad. Claro. Ah, pues, perdón, claro. Relámpagos sí. No hay. No, en no breve, hay. En feo, breve por ahí. Está feo. Sí. Para quedarse en casa. Invita a quedarse en casa. Sí, sí, no, sí, sí. Tenés algo que hacer. Siempre hay algo para acomodar. Algún mueble. Y vos seguro cocinar, yo no sé. No, ni loca. Yo como voy a limpiar si estoy toda como un robot. No, bueno, pero acomodar, viste la ropa, doblarla mejor. Viste que los días así pinta como para acomodar. A usted, señora, le digo, el fin de semana da para que descanse. O sea, dormir, sí. Claro, si usted, aparte... ¿Miras películas? Sí, creo que no va a haber nada abierto, teóricamente, estamos con ese decreto. Buah. Bueno, sí. Bueno, entre comillas, ¿no? Para ir a comprar Morphy. Claro, ponele. Solamente para ir a comprar, no van a poder salir, no van a poder comer, no van a poder nada. No, pero pedimos un delivery, nos comemos en casa. Así que está para plataformas, plataformas de películas y mucho pochoclo. Mucho pochoclo. Mucho a pochoclo. La pochoclera. Sí, mucho pochoclo. Sí. Y el que no tiene pochoclo, la olla y... El pisingallo. Hace el pochoclo, sí. Así que bueno, nada. Ahora hoy sí, estoy si así. Querés, véndeme. ¿Qué quieres que te venda? Todo. Todo lo que quiera Dami. Todo lo que quiera Dami. Sí, porque Dami tiene un montón de cosas para vender. Siempre viste que menos 5 él vende todo. Así que dale. Pero faltan 3 minutos. Falta 3 minutos. Sí, así que no. Bueno, está bien, comete otra pepa. Escúchame, entonces, anda preparando para la vuelta de tu venta. Andá preparándote una canción que yo te voy a tirar ahora, que ayer mientras dormía pensé que la quería escuchar, que hace mucho que no la escucho. ¿Ah, sí? Sí, hace un montón que no ¿autor? La escucho. ¿Autor? O cantante. No, no me pidas autor porque viste que bueno, yo soy un despelote caminando. Yo te hago después el estribillo y vos me la vas a sacar. No. Y yo no sé cómo se llama. Sí. Bueno, entonces decímela, cantámela a mí y después ahora en el corte me la cantás En el corte yo te canto, te bailo, te canto todo. Sí, con el cuellito ortopédico. En un barco velero cruzó la bahía. Pantoja. Esa quiero. Esa, la Pantoja. Sí, porque me estoy ahogando. ¿En qué? Me estoy por hundir. ¿Te estás ahogando en la arriba del de la barco? Pantoja. Sí. Entonces quiero que alguien me salve. Claro. Así. Me voy a tirar en cualquier momento. Durita como un Playmobil. Así. Sí, en barco. Sí. El barco velero, no, ayer me desperté. ¿Y dijiste? Porque tengo una historia. ¿Tenemos tiempo, Dami? Sí, contame la historia. Bueno, mire, bájame porque esto es interesante. Bueno, sácate un poquito. Quizás, no, ustedes no me crean. A mí es la primera vez que me pasa. Vengo medio bajón. Medio bajón en el sentido que achaques, viste, de cuarentena, de salud y qué sé yo. Sí, corpóreos. Resulta ser que el otro día entré al baño. Yo no suelo cantar en la ducha. Porque no nadie me escucha y nadie quiere. Ni vos te bancás. No. Pero créanme, yo hice como una reforma en el baño, ¿no? Cambié la ventana también del baño. Tiré el baño abajo, cambié la ventana y puse una ventanita. ¿Y cambió la acústica? No. No te adelantes a mi historia porque esto es verídico. O sea, es sentido. ¿Qué pasa? Yo estaba en esos días que digo, ay, Dios mío, ¿por qué no? Algo. Yo miro hacia la ventana. ¿Vieron ustedes que los albañiles siempre dejan cosas pegadas, o sea, pedazos de material? Sí. Cuando yo miro hacia la ventanita de mi baño, veo una imagen. Créanme, oyentes. Sí, creo. Créanme. Algo que se te había el material cobró después forma. Les voy a mandar la foto. Le voy a mandar la foto a Claudita, le voy a mandar la foto a Dami y todo para que no crean que yo estoy delirando por el cuello que tengo puesto. Pero se me apareció la imagen de Jesucristo crucificado. Esto se los digo en serio. No me están creyendo. No, sí te creemos, pero es muy fuerte. Yo les voy a mostrar después. A ver, si bien es una figura que se formó por algo, claro. Cuando vos la mirás, ahora en el corte van a ver que yo no miento. Van a ver que es Jesús. Es Jesús. Y yo dije, ay, qué emoción. Es Jesús, el de la cruz. Bueno, no sé por qué les cuento esto. Bueno, pero, ¿no es cierto? Es para la gente que tenga fe, esperanza, que no sé. Y bueno, te fuiste a bañar y dijiste, ay, qué bueno que me arreglaron el baño así, ahora me apareció. Me renovó la alegría, claro, me renovó. Sí. ¿Y qué cantaste? ¿Cantaste algo? No sé si canté. Ah, bueno. ¿Qué sé yo? Pero pensé que ahí te habías me acuerdo. Inspirado. Ah, bueno. Yo estoy un poco gagá ya, ¿viste? No sí, me acuerdo sí, de las cosas. ¿No será que ahí te quedaste dura cuando dijiste así? No, yo ahora le voy a mostrar a todos para que ustedes vean que mi testimonio es verídico. Te creemos. El tema es que a su vez nos da gracia que te haya pasado esto, ¿entendés? Bueno, ustedes crean una gracia. Vos buscá la foto, nosotros vamos a la tanda. Bueno, Damián, vendé porque acá nadie me creyó mi coso místico. Sí. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Servicio de lavandería, burbujita blanca. Me quedo ropa diaria, 20 prendas, 300 pesos. Ropa de cama, frazadas, acolchados, 2 y media, 500 pesos. Toallas, toallones, 300 pesos. Peluches, cortinas. Consulta por promociones. Y si tengo que esconder. Calle 819, número 820, Quilmes Oeste, Burbujita Blanca. 11-23-82-74-78. Retiro y entrega a domicilio. Servicio garantizado. Me quedo contigo. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Liderazgo Automotriz. Te sube a tu Fiat 0 kilómetro, ahorrando 600 pesos por día. Cuotas a partir de 16 mil pesos. Modelos Toro, Mobi, Fiorino, Strada, Argo y Cronos. El auto argentino más vendido del país. 100% financiado, solo con DNI. Tasa 0% de interés. Tomamos tu usado, llave contra llave. Entregas con y sin anticipo. Bonificaciones y descuentos. Con su consulta, participa del sorteo aniversario por beneficios familiares. Estadías vacacionales. Bariloche, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, San Bernardo,

Está. Ahí viene otro. Porque querías tu tema, este. ¿No? Claro, ese Isabel Pantoja, Isabel un Pantoja. Barco velero. Sí. Hablando de barcos, bahía, hablando de inmigrantes. ¿Viste que vos decías hablando de barcos? ¿Cómo le pongo el barbijo? No, sé, porque en vez de ponerte... ¿Cómo le va? El estudio está totalmente colmado de gente y de visita. Ponete los... Se va uno, entra otro, saluda. Estamos todos claro. como queremos acá. Sí. Me parece que es tu pasta frola, que atrae sí. a cada persona de la institución. No, me parece que lo vinieron a buscar a nuestro... Les queremos decir que hoy tenemos una noticia agradable para nosotros, porque las mujeres vamos triunfando en el mundo. Sí. Queda operándonos en este momento. No operándonos de ningún riñón. Operando en controles. En el mejor sentido de la palabra. Chau, Pulpito, que Pulpo te meta muchos goles. Chau. Y queda en el control, Claudia. Y como le decíamos, las mujeres seguimos ganando terreno. Vamos, Claudita, todavía, ¿sabes? Claro, muy bien. Esto, ¿sabes qué va a ser? El piso para que seamos un programa de mujeres. Y que Damián se quede jugando a su pelota. Anda, pelotear otro lado. Tal cual, vamos todavía. Así que toda la fuerza. Le decimos a nuestros oyentes que nos llamen al 11-6400-7047 y que hablen despacito. Todo está Claudita esperándonos hoy. Que le pidan un tema a Claudita. Sí, nos quiere operar de todo, la cabeza, sí, de la lengua. No, sí. Nosotros no damos. No tenemos remedio. Todavía. No puede ella, no. Pero bueno, en los botones, en los teclados, en la música, ella acaba de tomar... Señoras y señores, la batuta. Digamos que también la capa de la capa di tutti. Pasó por acá. Ojo, con las pepas y la pasta frola, aclaremos. Sí. ¿No? La capa di tutti, claro. Así que portate bien. Se nutrió. Se escucha, portate porque bien. Las pepas, está lo que decía con las pepas. Fíjate cómo das los pases y todo, porque. Sí. No, porque vino la capa, ¿eh? Sí. Así que. Acá la capa eras vos, ahora vino Claudio. No, es capa. Se destronó. Capa a capa, ella, capa a capa. Capa di tutti li capi. Hablando de Thanos, capa de Utilicap. Claro, por eso. Le digo, bueno, estábamos en filosas. Sí, vos. Porque ahora dice que esta hora para nosotros es crucial. Sí, pero lo que pasa es que vos estabas tan enardecida por contar la noticia que tenías para la parte filosa. No aguanté. Que la dijiste antes. No aguanté. Y no que aguanté. Era que el señor Jorge Rial se retiró de su programa. ¿Por qué no aguanté en este sector que dimos por llamar las filosas, donde tengo otros chimentos, no solamente este? No aguanté por lo de... ¿Por qué? Ansiosa. Porque a mí me parece que, ¿viste? Cuando uno dice, uy, la vida, acá se hace, acá se paga. Hay una justicia del hombre... Porque hay una justicia del hombre. Ahora vamos a hablar de lo que pasó con el policía que fue condenado a dos años y medio de prisión. En suspenso, ¿no? No adentro, pero es afuera. Ah, claro, porque eso fue el lunes. Tal cual. ¿No? Pero hay una justicia divina que yo creo. Que la fuerza tiene... Algunos le llaman karma, otros le llaman justicia divina. Divina. Bueno, y en lo que yo decía al principio del programa, donde me enojé mucho, me iba haciendo como una parodia, como una sátira, lejos de faltarle el respeto a nadie, mucho menos a por más que no comparta su estilo de vida, ¿no? Al señor Jorge Rial, porque me pareció bochornoso la manera. Yo entiendo que no les iba bien los números... Es una persona que está acostumbrada al éxito, a acaparar su hora. No, aparte que hay que digerir un fracaso de tal magnitud cuando haces un punto de rating, pero cuando vos sos un líder, un tipo líder, no una tenés mujer que líder. Abandonar el barco. No, donde le das laburo a un montón de gente, yo creo que 2 minutos te tenés que sentar a reflexionar y decir, bueno, a ver... y si me corro yo primero para ver qué pasa con el equipo, claro, ¿no? Claro. Bueno, aparentemente su equipo se entera 2 horas antes y él hace una especie de monólogo que no le interesó a nadie, incriminándose la culpa, diciendo la culpa no yo, salió. Solo por mí, yo, porque yo choqué la Ferrari, porque me creí con un ego allá. Como queriéndole llegar al corazón de la gente. Y hay personas tan frías... que ya a lo largo de la vida no le llegas más a la gente, porque la gente no come vidrio. La gente ya no es tonta. Se fijan las acciones del otro. Sí, igual el que lo estaba mirando era porque le gustaba el programa y lo claro. sigue a él. Sí, mira, yo en ese momento lo estaba mirando y no justamente porque me gustara él. Yo ya, como todos es de público conocimiento, yo tengo mi amor platónico, impúdico, que si en algún momento de la vida me daría pelota, bolilla, como diría Y yo me ¿A vos lo estabas mirando por Diego Ramos? Papito, ah, claro. Yo lo miraba por Dieguito, sí, mi amor. Y nada, ya todos saben que Bruno se llama Bruno por él. Mi hijo se llama Bruno, claro, por él. El de la novela. Claro. Y yo lo miraba por él. Aparte, me parece tan puro, tan lindo, una cosa tan bueno. Y después sus panelistas. Pero dejar sin laburo a tanta gente, haciéndote el... Nada, la gente no me acompañó. Y no, querido, no te va a acompañar. ¿Quién te porque va a acompañar? Fuiste un poco egoísta en los 40 años que tenés de carrera, porque tus hijas te dejaron al descubierto de un montón de situaciones, porque, bueno, porque chateabas haciéndote langa con un montón de pibas jóvenes y de algún momento te sacaron a la luz. Pero más allá de esto que pudiste reflexionar de todo lo que has hecho en la vida, te podrías haber retirado más dignamente. ¿No? Haber dicho con un poquito más de orgullo, sin tanta perolata y sin hacer sentir tan mal a la gente, porque en definitiva me hizo acordar cuando, ¿se acuerdan cuando desde algún gobierno nos habían echado la culpa por habernos contagiado? Bueno, pero esa, la que vos decís está buena, de haberse corrido y claro, decir, bueno, a ver, muchachos, claro, ¿cómo bueno, siguen ustedes? Yo soy el líder, bueno, yo soy el que remo, el que... Miren, me pongo no atrás claro. y dar indicaciones. Me pongo atrás. Rémenla un mes más, dos meses más. Es claro, laburo para la gente. Claro. Porque los artistas, por más que estén en la televisión, hay gente que vive del... Supongo que tendrán más dinero ahorrado que nosotros, eso seguro. Pero también viven de su no laburo. Siempre. Y no gastan... O sea, claro, capaz que... A medida... Claro. A ver, no es lo mismo lo que puedo gastar yo, lo que puedo gastar vos, que lo puedo gastar una Ileana Calabró, un Diego Ramos, nada. Por eso que no aguanté, porque yo no aguanto, viste, yo me saco. Ese es uno de los chimentos. Sí, ese es uno de los chimentos. Después, bueno, tenemos miles como que ha resurgido en la televisión argentina Matías Ale. Yo no sé si los que son, ¿no lo viste? No lo vi. Bueno, ¿se acuerdan de aquel episodio que había tenido Matías Ale? Bueno, Matías Ale, sí, que miraba, tipo yo, viste, que claro, miraba cosas... Que veía cosas. Bueno, en este sentía... caso Matías Ale no las veía en el baño, las veía en el cielo. Ah, directamente. Directamente en el cielo. Hablaba con el señor, bajaba, todo eso. En su momento, en su brote que tuvo cuando se casó con esta chica. Místico. Bueno. Lo vi bien, lo vi ayer. Hago haciendo zapping, lo veo en polémica en el bar. Ah, mira. Sí. ¿Parte del staff ya ahora? Sí, estaba ahí. Muy haciendo invitado. Chistes, recuperado. Bueno, me a encantó. A mí él me cae bien. Me encantó verlo porque, bueno, aparentemente con todo lo que le ha pasado, tiene que ver también con su infancia, con todas sus cuestiones, ¿no? Pero vi a un Matías Ale recuperado, riéndose. ¿Vieron que a veces hay sonrisas tristes? Sí. Que a veces hay... De pantalla. Hay caras alegres que emanan tristeza. Sí. Bueno, en algún momento, de su peor momento, él era una cara alegre que emanaba tristeza. Uh-huh. Sí. Como muchas. Sí, ¿no? Sí, sí, si vos sí te pones a mirar, decís, mira que siempre con una sonrisa, pero sí, detrás de esa sonrisa esconde hay una cosa. Algo. Sí. Esconde, no mal, no, sino no, que no quiere bueno, exponerse. Ayer lo vi con una sonrisa genuina, con una sonrisa agradable, otra vez haciéndose medio, viste, el papel este que hace de langa, de sex symbol, viste. Así que bueno, vamos a ver cómo le va ahora a Matías Ale en polémica en el bar. Buenísimo. Y bueno, está al lado de Mariano Yudica, que no es el mejor acompañante para mi gusto, no, pero no, bueno. Pero bueno, hay muchos sé que también. Sí. Están renunció, como vos con Real. Renunció, ¿otra renuncia? Sí, Largo de Oro, al... Sí. Renunció, ¿cómo se llama? El ¿cómo muchacho, largo de oro? Sí, el del celular. El caracúlico, el que de mi vida privada yo no hablo. Sí, el del Horacio celular. Horacio Cava. ¿En serio razón? El largo de oro, le dicen. Sí, le vamos a explicar acá a la operadora. Ah, el largo de oro. El largo de oro. Sí, sí. Porque no sabe. Ella está recluida en su. No mira nada. No, ya ¿yo? Nada. Oh, ¿yo? No, no, pero sí sabía del largo. ¿Querés contarle vos? No. Yo lo cuento. Pero mira, lo del largo. El largo de oro. Sí, el largo de oro. Resulta que siempre le hacen chistes con su miembro. Tamaño. Sí, con su miembro. Con su tamaño. Sí. Y yo no lo vi, pero qué sé yo, dicen, claro, largo de oro, yo me salió largo de oro. Sí. Bueno. Ah, pensé que así le habían dicho ya. La, este, renunció. Otro que va por el camino de, está, de lo del, justo. Del, no me acuerdo más de vos. Está más en polémica en el bar, no se va a ir a vender celulares al puerto. Sí. Otro que con va por el camino de él, que viajó a Brasil y nunca más volvió, ¿viste? Bueno, ya por sabes. Por eso, así que bueno, estos son los chimentos más, este... hirientes. Hoy estábamos así, filosas, pero cortantes. Muy cortantes. Pampita, tengo algo de Pampita. Que ya está por parir. Ya está, Pampita está con una panza hermosa, que bailó, este... Y que está como muy suelta, la veo a Pampita. Yo ya creo que la vez pasada dije que para mí, Pampita en su vejez va a ser la Mirtha Legrand argentina. Ah, sí, sí, ella está muy instalada en la pantalla. Sí, está muy instalada, sí. Bueno, la veo muy angelical, aparte a mí me da mucha ternura, no sé si es porque lo que ha pasado en su vida a mí me enterneció, más allá, ¿no? La muerte de su hija Blanquita, su marido que no la acompañó. Se desempeña bien y lo tiene ganado el puesto, digamos. Y tengo una primicia, que con esto creo que ya... podemos cerrar la parte de filosas, ¿sí? Sí, no sé si es primicia o no, no sé los que son, que les gustan los programas políticos, como en mi caso me encantan, me agarro cada veneno, pero me gusta escuchar todas las voces, ¿viste? Sí. ¿Qué opina fulano? ¿Qué opina mengano? Y a mí es una de las voces que más me atrapa, porque es mujer. Ajá. No, y porque me gusta escuchar a la mujer y porque siempre tiene como una cuestión de cordura cuando emana su mensaje, cosa que me parece que en este momento es fundamental, hablarle a la gente con la verdad, que es Débora Plager. Es una rubia que está en Intratables. Señora muy bonita. Muy linda. La verdad que tiene un lomazo increíble. Lomazo, no pensé que todo. Sí, una mina. Una voz. Muy, muy sencilla y muy y habla, instruida. Sí, muy instruida idiomas. Y muy delicada al hablar. Sí. No es, no quiere ganar su lugar por ser atropellada. No. Bueno, ahora acá la embarro con la noticia. La embarro porque no me acuerdo cómo. Pensé que ibas a decir. Ahora no, la embarro, porque ella estuvo en Tinelli, que no lo consumo. No, porque pero, parece que Tinelli también se está viniendo en picada. Bueno, pero ella está y ella en imitó a... estaba en el... ella baila en la academia. Baila, pero hizo una imitación de... ¿cómo se llama el de los anteojos? Yo esa época de mi vida no la consumí. ¿Película? No, cantante. ¿De anteojos grandes? De anteojos muy grandes. ¿El señor? El señor, que toca el piano. Richard Clayderman no tenía anteojos. No, señora, yo le prometo que ahora voy a consultar con mi machete, porque yo lo tenía en mi machete, pero me olvidé. ¿Uno de anteojos que tocaba el piano? Bueno, ahora yo le voy a decir, unos anteojos todos así, sí. ¿Para rock me estás hablando? Sí, a ver, tira un nombre, tira. Tira para arriba, tira. ¿No me vas a decir que era Charlie García? No, Charlie García, pero... Mira, decís el de los anteojos. Para invitar a Charlie García no hace falta tener mucho... No digas así. Hace falta un poquitito de chispa, nada más. Bueno, pero ¿a un señor imitó? Pero de lejos. Pará, Estados Unidos. Ya sé. Estados Unidos. Elton John. Ahí está, Elton John. Pero hubieras dicho que no era de acá. El Elton John. Claro. Al señor imitó. Sí, se disfrazó. No se sabía puso que la peluca, podían cambiar de sexo. Los anteojos, todo. Y vos vieras qué bien dominó el inglés. Mira vos. Tocó el piano. ¿Qué tema era? Te maté. Esto no se hace al aire. Decímelo señora en inglés. Operadora, acá me están boicoteando. ¿Era el que dedicaba a Lady Di? ¿Qué sé yo qué tema le dedicaba a Lady Di? Se agata, sé yo. En ese tiempo cantaba Los Parchillos. Por favor. No, aparte, yo no consumo música en extranjero. Bueno, pero como te copaste tanto con hablar de ella... No, yo me copé con Débora Plager. El señor no me gusta ni un poquito. No me gusta. No le entiendo lo que canta. Está bien. Entonces no me gusta. Si me traducís yo, me encanta. Sí, o por lo menos te digo el tema por el cual... Sí, pero si no me decís el tema que es... Ah, no, olvídate, eso te lo por debo. Por lo menos el título, decís. Te lo debo. Claro. Hoy cuando ponga replay... Sos una chica muy... argentinizada. No, estás siempre atareada, estás en 80.000 cosas. En todos lados estoy. Pero mirá que cuánta información tengo, ¿viste? Como decimos de Sandrita, que colapsó colapsó emocionalmente. En todos lados. Sí. Así que bueno, la felicito a la señora Débora Plager. Está bien. Dentro de los temas que te traje, hay uno así como para calmarnos todos, digamos, ¿no? Sí. ¿Me trajiste de iglesia? No. No, porque ¿de meditación? No, sé. Pero uno de Luis Fonsi, que es re lindo, que es como para calmarnos todos. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Vos estás muy romántica. No, pero este Luis Fonsi habla en general algo a la... Pasa. No. Algo pasa. Algo la mueve, sí. No, y eso nos tendrías que contar. Vos sabés que el público se encanta. El público se enamora. No, sí, este es re tranquilo y dice respira, que es para cuando, ¿viste esto? Cuando estamos tan aceleradas, mirá cómo quedaste vos. Para chiquita. El respirador, sí. No, respira, que quedaste chiquita, respira. Así toda durita, bueno. Sí. Es un consejo no, que le da aparte, una amiga. Sí, para que aparte se... respira y aparte que hoy al comenzar el programa les cuento a los oyentes que Andrea nos dio todo un instructivo de cómo elige ella los temas y la verdad que el estudio que hace es impresionante. Mañana que se levanta para venir a la radio yo los voy viendo en la semana. Lo y después lo finiquito sí. El jueves a la noche. Según el estado de ánimo. Sí, el jueves a la noche ya te tengo el todo preparado. La grilla. Toda la grilla preparada. Así que te tiro este de Luis Fonsi. Primero le vamos a decir a la gente que estamos acá en Radio Box 102.9. La operación de Claudia. Bajo la operación de Claudia. Hoy a Opereta de Claudia. Los puede llamar a la gente al 1164007047. Queríamos escuchar alguna historia de inmigrantes, sobre todo la de mi mamá que me dejó garpando. Claro. O para publicitarse pueden llamar. Ahora cuando llegue la llamo. Te juro que si me empieza a contar que le llegó la boleta del agua, de la luz, que le barrió, no, le corto. Estaba barriendo las hojas. Le corto afuera. Porque me despreció el llamado. Sí, no te escuchó. Si la vieja escuchó re bien. No, pero me refiero a que salió y no lo vio. Así que bueno, le decimos a la gente que estamos acá en el 4-265-11 que puede llamar para hacer sus publicidades o al 1164-007047 Radio Box 102.9 o en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, pero están en todos ellos. Sí. www.fradiobox.com. Bueno, entonces... ¿Esa no existe? No, señores, esa no es. Escúchame una cosa. Todas las que le dije menos esa, WW, no va. Claudia, le viene bárbaro este tema, porque estás súper acelerada. ¿Cómo se llamaba? Respira. Respira, Claudita. Respira, por favor. Apretá y respira. Ya sale. Claudia, respira y sale. Uno, dos, tres. Mira cómo me vengo calmando. ¿Viste? Adentro, afuera. A mí me decían adentro y afuera. Los párpados me pesan. A mí me pesa todo, olvídate. Otro que los párpados. Los brazos al costado del cuerpo. Pero esta es una buena relajación para hacer, ¿viste? Cuando te falta el aire. Claro. Inspiro, cuento hasta totalmente. Tres y la... A veces tenés que contar hasta 100. No. Y contemos. ¿Qué? 1, 2, 3, 4. Vos contá. ¿Viste como Moria dice, vos llorás? Si querés llorar. Si querés contar, si querés comer una pepa, comé. Vos contá. Contá que ya viene. Contá que aparece Fonsi. Así como del milagro te aparece. Como me apareció a mí, ven, ahí está. Esa es Thalía que acompañó en un boliche a Fonsi, porque también cantó ese día ella. Vamos con Luis Fonsi. Ese, respira. Arañas sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor. Respira, aguanta. Si el juego te sirve otra carta, una mejor, sé que voy a estar ahí

las cortinas y me encendí de amor. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Por favor, qué segmento musical increíble con Fonsi y con Charlie García. Por Dios, estamos entrando ya en cuenta regresiva, 5:30, 17:30. La última media hora del programa No Contaban con Mi Astucia, acá en Radio Box 102.9. Si estás del otro lado y te estamos haciendo buena compañía y querés mandarnos un mensajito, acá estamos para recibirlo. Si estás del otro lado y querés contarnos algo insólito o algo que haya pasado, acá estamos también para recibirlo. Estamos para recibir todo lo que quieran ustedes y para contar todo lo que ustedes quieran. Entrando en la última media hora del programa, les cuento que el día se ha puesto gris. El día se ha nublado, aparentemente se viene una pequeña lluviecita, espero que no sea con tormenta ni tornado como ha sido en semanas anteriores. ¿Vos qué decís? No. Yo te quiero agradecer por haberte puesto enfrente. Eso te lo agradezco. De haberte cambiado de lugar. Sí. Les cuento. Está dura. Les cuento que al principio del programa le dije, Andreita, por favor, ¿no te podés poner enfrente mío? Clic, clic, clic, clic. Claro. Siguió al lado ella, ¿no? Se movió. Ah, vos querías allá. Ay, mi amor. Yo pensé que quería que te quedara el lugar. Todo el programa. Ahora no puedo porque... Ya está, Andreita, son las media hora. Yo sigo mirando al frente y hago como que te veo, ¿ves? Claro. Hago como que te miro. Bueno, entramos en la media hora de... del programa. Sí. Algunas, en la última media hora. En la última media hora. Son sí. Dos horas. Son dos horas, en la última media hora. Está bueno, dijimos que ahora está para Netflix, para Amazon, para sí. Todas las series y plataformas de televisión, sí. ¿No? Sí. ¿Algo para recomendar? No, pero viste que nos habían recomendado la vez pasada. Sí. Nos había llamado para recomendarnos... Sí. Y bueno, esta vez no nos iba a llamar. No la podíamos llamar porque estaba en otro tema. Sí. Pero sí. Yo sí había dicho que iba a decir qué vi de todo lo que me recomendó. Y me ¿qué viste? No pude ver Netflix porque se ve que no entró el pago. O sea, de lo porque que vos recomendaste. No, recomendó la chica que. Por eso, llamamos. A ella le dio. Sí. Sobri de Sandrita. De lo que vos recomendaste. Todo el distrito de Quilmes, más la República Argentina y países aledaños vecinos, han visto casi todo. Menos Andrea, que no pagó. no pagué. Sí, entonces ella promete la semana que próxima que entre su pago en dólares, ¿no? Porque está dolarizado. Está dolarizado. Bueno, pero se ve que no me entró por el tema de fechas y, sí. y bueno, y consumos que se ve que bueno, no me... Bueno, yo tengo para recomendar. No, pero pará, igual vi otra de las cosas que había recomendado era Ada, que era Amar después de amar, que... yo no la había visto en su momento. Es una novela que a Sandra le encantaba. Sí. Le encantaba también porque cantaba Carlos Rivera, ¿viste? Bien. Bueno, entonces yo dije, ay, me quedé con ganas de ver esa novela porque estaba en un horario que mirábamos otra cosa en casa. Entonces, no podía. Me dio mucha risa que me miré para otro lado. Bueno, la cuestión es que sí lo voy a mirar eso porque no era por Netflix. Era por tele. Al canal, a la historia del canal. ¿Entendés? Perfecto. Entonces lo busqué por YouTube y me miré, busqué Amar después de amar y ya lo empecé y estoy recopada. Yo tengo para recomendar la serie de Luis Miguel. Está buenísima. Yo no la vi. Yo no la vi, pero me dijeron que está bárbara. Así que a todas las que no tengan nada que hacer, bueno, miren la serie de Luis Miguel. Yo sí vi Un vuelco al corazón. Que si la tienen por ahí... ¿Chocaban? Chocó el avión y se mató un señor. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces? Y entonces... ¿Conocí a otro? Con la señora del señor que se murió. ¿La señora del señor que se murió? Bueno, es muy rara la historia. No, pero no gana. Bueno, pasó así. Estaban en un aeropuerto, tenían que subir un avión, uno le cede el... no sé qué pasa con... le cede su boleto. Resulta que el señor que va a subir tenía una familia con dos hijos, ¡pam! Se hizo el avión, explotó. Se hizo fruta, como decía un amigo. Murió. Sí. Entonces el señor que queda abajo queda medio mal, ¿viste? Porque, qué sé yo. Anímicamente, bueno, hasta que la empieza a buscar a ella, a la viuda. ¿Y por qué la busca? Porque la quiere ayudar. ¿Con qué necesidad? Y, qué sé yo, de bolsillo, de plata, qué sé yo. Pero se enamora. Y sí, ¿viste? Le miente. Estas cosas terminan mal. Sí, le miente. Él no le dice lo que había pasado. Le miente, no le dice que había conocido. Bueno, toda una historia. Después ustedes mírenla. Yo no soy buena para contar películas. Bueno, no, pero ya me enganché. Mira lo que te digo. Sí, enganché. ¿Por qué el chabón lo estaba buscando? Y después hay que ver cómo quedan. Hay que ver. Sí. Y bueno, porque bueno, la terminaste de ver. Sí, no la terminé de ver, no. Después también me gusta, no me acuerdo el nombre, pero hay una película buenísima. Que es el rescate de un presidente en la Casa Blanca. ¿Rescate o...? La toman de rehenes a toda la Casa Blanca. Sí. No me acuerdo el nombre. Tampoco el actor, aunque sea para Clint Eastwood, esas cosas, no. Lo único que me acuerdo es que era un churro bárbaro. No, tampoco. Así que, bueno, miren todo lo que aparece en el cable, miren. Sí. Todo. Sí, pero todo. Estamos mirando que hay un caos de tránsito, porque como estamos a punto de, viste, que se va achicando el momento para el cierre. No, digo por qué. Porque estamos ahora del confinamiento. Confinamiento. Estamos ahí ahora. Lo que pasa es que otra, más allá de que a las 8 se cierre. Confinamiento. Es como el tratamiento. ¿Entendés? Sí, sí. Tratamiento. Claro. Sí, confinamiento. Entonces, otra vez todos guardados. Y bueno, guardarse, mijo. ¿A dónde te guardas vos? Yo, y en casa mirar la tele, te digo. Bueno, menos. Yo, gente que veo que se guarda en los parques. Nadie guarda. Yo tengo patio, ¿viste? Entonces salgo y me inspiro en mi patio, me quedo con las plantas. Bueno. Me hago una pasta frola, unas pepas. Esto es un cachengue. Es un cachengue. No. Y bueno, pero... Diríame, a un cachivache. ¿Pero para con qué necesidad? No sé. Porque vos, si te ahora dices, están avanzando en las vacunas. Aparentemente hay mucha gente vacunada. Sí. Esa inmunidad de rebaño, aparentemente los argentinos, por lo menos yo quiero que los quilmenios... ¿Les digo algo? Para el que no sabe, Berazategui está en clases presenciales. ¿En serio? Berazategui está, sí... Berazategui está... ¿Todos los colegios o algunos? Están empezando con clases presenciales porque Berazategui vacunó a casi el 70% de la población berateense. Escúchame, con burbujas. Con burbujas, como estábamos antes. Sí. Y nosotros, cric. Y bueno, nada. Ya llegará. Igual están poniendo mucho agarre, mucho empeño. Vamos a ver si llegamos. Sí. Vamos a ver si llegamos. Yo te digo, para fin de año estamos todos vacunados. Sí, yo quiero este año la sidra y el pan dulce. Compartirlo en la mesa. Sí, basta de esta estupidez. Aparte que yo veo, ¿no? Es una estupidez, lo que pasa que... No, sí, mira, es una estupidez, André. Te digo por qué es una estupidez. ¿A dónde se vio que en un país donde hay casi no sé cuántos millones de muertos se va a jugar un partido de fútbol de Copa América? Eso es una estupidez. Es una idiotez, bueno, todo lo que hacen los nuestros dirigentes. Acá rescato y saco, no me quiero meter en temas políticos, no me interesa, pero cualquier partido político. Vos escuchás hablar de un lado, vos decís, no puede decir tanta gansada este señor, la señora, el otro, y este otro menos. A ver, un poco de cordura, muchachos. Estamos pasando un confinamiento, se juegan los partidos de fútbol, se habla en los parques, se abrazan los políticos, se reúnen a derogar las leyes, comen todos juntos en una mesa. Y la pobre gente que se tiene que salir a ganar el mango día a día, encerrada en la casa, y si tiene que lo para el policía, tiene que dar 450 explicaciones de a dónde va, de dónde vino, de nada, no, basta. Sí, es un tema de empatía. Si vos lo hacés, si lo hacemos todos, vos también. ¿Entendés? Claro. Entonces vos decís, hey, yo estoy cumpliendo con todo y mirá lo que estoy viendo. Mira, el domingo nosotros veníamos por veníamos para acá por un tema que tenía yo que resolver. Y pasamos por el polideportivo. Un alfiler que había en el polideportivo. Sí. Yo creo que si iba, yo desbordaba el polideportivo. Yo paso por las plazas y... Era un mundo de gente, chicos, grandes, jugando a la pelota, armado partido de fútbol, gente grande, gente chica, mediana, bebé, abuelo. Sí. Con barbijo, sin barbijo. En las plazas, con el tema de que es al aire libre, está todo como si nada. O sea, no hay. Bueno, no hay está ninguna... bien. Pero ¿sabés qué es lo que yo digo? Si no nos sabemos cuidar. Pero por eso digo. Si somos tan empáticos para algunas cosas y apáticos para otras, y vos como gobierno dictaste un confinamiento estricto, sos el primero que tenés que sacar la gente a la calle, la Fuerza Armada, los policías, la bonaerense, los gendarmes, los milic, todo a la calle. Adentro, querido, ¿qué es? ¿O no? Me da risa como te enajenás, ¿entendés? Pero claro, yo no estoy diciendo ni no, estado de sitio o no. Pero si en un lugar te están diciendo que no podés estar en un lugar público. Verónica, presidente. Ah, ¿sabés qué? De fundillo en el patán. ¡No! En el, y a tu casa. Claro. Y quédate adentro, viejo. ¿Qué te dije? Adentro. No. Y hay un correctivo nomás en la nuca. No, este discurso que nos dicen, señores, todos adentro, por la salud de los argentinos y argentinas. Y después... Mirás para todos lados. Mirás para allá y dices, ay, no vi que había gente en la calle. La gente no cumple. Y nosotros nos rajamos la investidura. Basta. Yo ya me cansé. No te calenté, pero no. ¿O no? Sí. Bueno, me fui de mambo, sí, ¿no? Sí, sí, te enojás. Te enajenás. Y voy, ah, no. Me olvidé que me habías puesto para relajar a Fonsi. Sí, no, yo te dije, respira, pero no, te dije. Mira, Fonsi no fue una buena inyección, entonces. No, porque al final, tomaste carrera y pegaste la patada una, al fondo y más para arriba todavía. Sí. Una aleluya me tenés. Claro. Aleluya. Aleluya. Más, Vos querías decir algo, ¿no? Porque me interrumpiste. No, te quería decir que si vos estás muy enajenada, si querés ponemos algo de música y nos tranquilizamos otra vez. Si te vas a tranquilizar, si esto te va a empeorar, seguimos hablando. Si querés te pongo algo así muy alegre. No, pero ¿vos qué opinás de lo que yo dije? Bueno, yo no estoy de acuerdo con enajenarme tanto, ¿entendés? Porque... Yo siempre trato de que... Vos me tenés que decir que estuve perfecta. Ah, es cierto, porque vos eras fija. No estás tan equivocada. O sea, no estás equivocada, pero yo no me lo tomo así. Claro. Yo trato siempre de buscarle el lado positivo a las cosas. O sea, si la gente hace todo mal, bueno, son ellos. Yo lo sigo haciendo bien. Sí, pero se perjudica a la gente que hace las cosas bien. Claro. Yo admiro tu positividad. Sí, pero escúchame. No tu positividad. No, tu paciencia. ¡Buf! Sí, tengo paciencia. Me he comido con paciencia. Me he comido tantas cosas. Tu calma. Sí, sí. Tu calma. Sí, mi calma. Sí. Y entonces yo... Pero ¿sabes qué pasa? Es peligrosa mi calma y mi paciencia. Ah, y sí, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo aguanto. Y cuando me di cuenta que yo no aguantaba más, me levanté y me fui, ¿entendés? Y dije... ¿Y no gritás? No pedís esas portadas. No. Yo cuando no aguanto más te hablo. Yo no. Te a digo, mí aguantame. Esto no me está gustando. Y te lo digo otra vez. Y no me está gustando hasta que agarre. Digo, ¿sabes qué? Yo te dije que no me estaba gustando y me voy. Ah, este, la... o sea, bien, yo no, yo claro. A mí aguantame, te saco del año 80 más o menos. No, vengo, no, vengo de 81, 82, no, 83, no, 84. No, ya aprendí hasta llegar que ir a, ¿para qué te voy a hacer el reconto de las cosas si ni te vas a acordar? ¿Para qué? Sabes ni que tenés razón. Ni saben de lo que estás hablando. Tengo una amiga que decía, razón? A los hombres no les funciona el wifi, ¿entendés? Porque no les hablas y ellos están yo siempre desconectados. No, no, no, yo siempre tuve suerte con eso. Pero el wifi no funciona. No, la memoria tampoco. No, tampoco, dicen, ¿de qué me hablas? No sé, ¿de qué me hablas? Por eso, sí, sí. Pero bueno, estas cosas, mirá que yo vengo poniéndole el hombro, viste, a todo. Pero la verdad que cuando veo en la tomada de pelo ya tan alevosa, es como que ya me ofusca. Sí. Bueno, vos seguís hablando de la política, yo te sigo hablando de... De los hombres, ¿no? Y de las relaciones en sí. En general. Porque yo te digo, cuando... Hay amistades que te toman el pelo. Hay maridos y mujeres que se toman el pelo. No, hay relaciones entrecruzadas que se toman el pelo. Hay amantes que se toman el pelo. Sí, hoy estamos. Hoy estás enajenada. Todos pero yo te voy a decir una cosa. El tema es que, como me decís que yo me tomo todo con paciencia, qué sé yo. Y por eso yo, así como vos ves, así como muy buena. Y bueno, así me han dejado también. Mi primer novio me dijo: sos demasiado buena para mí. Déjate. Y siempre, cuando te dicen. ¿No le partiste algo en la cabeza? No, decía, acá tenés lo bueno. No, sí. Puedo ser mala también. Tomá. ¿Querés que sea mala? Claro. No, y esta cosa sí, que siempre cuando te dicen no sos vos, soy yo. No, déjate de joder. No sos vos, soy yo. No, eso no. ¿Sabes qué? Para eso me lo escucho a Luis Fonsi y a Lovato. Y jodemos con ese tema. ¿A quién? ¿A Zulma? No, Demi Lovato. Ah, Demi Lovato. Vos, ahora que veo yo y doy un giro rotundo, sí, le digo a la gente... Y me cortás el tema que te estoy mandando. ¿Qué estabas diciendo? Y te mandaba el tema de que no eres tú, soy yo. ¡Ah! No eres tú. Claudita, vamos con el tema de que mandó Andreita. ¿Qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, soy yo. Soy yo. 8 de Luis Fonsi. ¿Cómo termina así abruptamente? ¡Pum! La canción. ¡Pum! Sí. Le da un corte así como definitivo. Sí. Nada, ¿viste? Sí. Sí. Pero, porque bueno, chichonearon y sí. Se la mandaron. Yo antes toma, de... Toma, sí. Nos queda apenas 10 minutitos. Sí. Nada, o sea, nada. Hoy pasamos un programa bomba. Le queremos agradecer a toda la audiencia por acompañarnos. Aquellos que son de Quilmes, los que no son de Quilmes, de provincia. A todos los que nos hacen la compañía todos los viernes, bueno, a todos agradecerles. Antes de irse, no sé para qué agradezco si me faltan 10 minutos. No, pero claro, igual agradezco. Agradecé, porque lo que pasa es que, sí. ¿Sabes por qué? Porque te estaban llegando mensajes. Entonces, me estaban llegando mensajes. Son mensajes personales, por eso no los leemos. Yo tengo una primicia ya confirmada. Primicia ya. Aparentemente, uno de los futbolistas más reconocidos argentinos, con un carrerón terrible. Tiene su serie. A mí me encanta, yo sí, lo amo, lo adoro. No soy de Boca, pero lo amo. E igual ya lo dije todo, ¿no? Aparentemente el Apache se estaría yendo de Boca. No que dijo cosas raras. A veces te va de Boca, a veces también se va de Boca. Pero no le pusieron la tarasca. No le pusieron la tarasca, dice acá nuestra operadora. Y lo que pasa es que este ronroneo ya estaba, de que se va. Este se va de Boca, lo escuchamos varias veces. Yo pero igual, aparentemente estaría confirmado. Igual a Carlitos Tevez le auguro una carrera de dirigente espectacular. Porque a mí me gusta, no sé si por este equivocado o no, tiene esa humildad de los grandes. Sabe insertarse entre sus compañeros muy bien. Sí. Así que bueno, ¿quién les dice que podemos estar frente a un nuevo dirigente del club de la mitad más uno, que es Boca Junior? ¿No? ¿Qué tal? Sí. Pues, si hacemos una votación, gana. ¿Qué pasaría si hacemos una votación entre la gente común? Entre Carlitos Tevez y Riquelme. No, bueno, lo que pasa es que ¿qué pasaría? El que le gusta estaría bueno saberlo, ¿no? Es muy devoto. El que es de Riquelme es muy fanático. Yo te voto a Tevez, pero bueno. Yo te voto a Tevez. Yo le pongo 3, 4, 5 votos al Apache. Pero otro es muy pedante. Bueno, y dentro de esto que vos estabas leyendo así de urgente, de que era noticias fresquita, sí. Otra cosa es el desastre que hay en el tránsito, que tenemos una congestión de 9 kilómetros de congestión. 9 kilómetros en Panamericana y autopista Buenos Aires-La Plata. La locura. Está todo a paso de hombre. Porque primero, es viernes, ya tenés ahí. Totalmente. Es la hora que todos están en el rush hour. Rush hour sería la hora pico, ¿entendés? Así como venimos de Luis Fonsi y Demi Lovato, yo te digo. Estamos las panelistas de este programa, que somos muchas, hay muchas cultas totales. Porque nos escuchan de todos lados. Sí. Entonces tenemos que estar atentos a todo. Happy hour. Rush hour. Happy hour. Happy es de feliz. Hour, la hora feliz sería, ¿no? Sí. Y rush es el momento más álgido de la congestión. Baby shower. Es como la hora pico, ¿no? Claro, nuestro, baby shower no. No, baby shower no. Para los chicos. Para el niño que viene. Puede ser. En este momento de rush hour, tenemos la Panamericana, la autopista Buenos Aires-La Plata a tope. Y viene todo a paso de hombre. Sí. Así que armarse de paciencia. El que nos viene escuchando en el auto, que siga escuchando buena música y que tengan paciencia. Sí, la verdad que... A paso de hombre, hay que ver qué hombre, ¿no? También. Sí. Igual porque hay alguno que tú pilentos. Yo esto no se pudo haber evitado. No. Y no, mami, porque... ¿Cuándo llega la gente? Mañana a la mañana a su casa. Y bueno, pero si van todos con el auto. A ver, haceme un paneo ahí. ¿Quiénes van en el auto? Va uno por auto. Un hombre por auto. No sé. Casi siempre. Sí, siempre. ¿Están pidiendo controles? No, porque esta semana... Estamos dentro del horario que se puede circular. Así por que, eso, está. Adentro. Lo que pasa es que... Para mí va más de una persona dentro del auto, entonces. Porque cuando te piden control, por lo general te dejan ir a una. Pero hoy creo que se podía circular... Sí, hoy se podía circular. Me refiero a que por lo general el que va a trabajar se va solito en el auto y entonces viene con su auto haciendo lugar, ocupando un lugar en la autopista. Claro. Bueno, la cuestión es que no es para enojarse ni nada. No es para armarse de paciencia o comprarte una bicicleta. Y bueno, sería buena idea. Sí. No para andar con un mapa. Bueno, si te compras una bicicleta, tranquilamente podés meterte y escabullirte. Acá Claudita debutó, sí, y nosotros también. Sí, sí, te Claudita debutó y nos... Y encima... sí, nos trajo, sí, nos trajo suerte. Suerte. Vamos, es como Claudita, la chiqui. Todavía aprieta el botón, Claudí. Hola, buenas tardes, Radio Box, soy Andrea y quiero pedir el tema de Cristian Castro y Yo Tuve la Culpa y dedicárselo a las chicas de Siempre Cristian Argentina. Muchas gracias. Hola, Andrea. Andrea dijo. Sí, Andrea. Andrea, bueno, ahí te vamos a pasar tu tema cuando podamos. Hoy estamos muy cerquita del cierre del programa, pero te prometemos que acá tu tocaya, Andrea. Sí, te va voy a recordar. Va a hacer bien los deberes, sí, y le va a traer indicado para el próximo viernes. Va a ser el primer tema. Abrimos con tu tema, Andrea. Con tu tema, André. Así que te agradecemos que nos estés escuchando. Te agradecemos que nos hayas llamado. Y que nos estés haciendo compañía. Exactamente. ¿Sí? Y esperemos que nosotros te hagamos una buena compañía, o sea, una retribución. Porque nosotras somos locas, pero alegres, felices. Somos locas lindas. Somos locas lindas. Sí, sí, sí, sí. Somos la tía del tupper, como nos dice Damián. Sí, no, sí, la tía del tupper no. Las reuniones de tupper es una cosa. Las tías locas del cumpleaños 15 es otra. Era otra cosa. No, al principio nos decían las tías locas. De los 15. Las tías borrachas en el cumpleaños de 15. Sí, porque nos cagamos de risa de todo. Qué fea actitud. Sí. Después dijeron las locas de la reunión de tupper. Sí, ¿sabés qué, Damián? Espero que te estés comiendo como 4 golcitos. No sé si juega de la juega de arquero o de qué juega no Dami. No sabemos. ¿No sabes de qué juega Dami? Juega de a todos lados. A Dami, donde falta alguien, lo ponen. Es como el 4 de copa. Como de acá falta acá, vaya. Llega todo. De aguatero. Bueno, ahí nos mandó mensaje. Telonero. Sandrita, de todo. Sandrita nos mandó mensaje y ya nos vamos. Que está muy mal del hígado, manchito. Y algo habrá comido. Sí. Ah, pero no en mi casa, porque fue el lunes, así que hace un montón. Algo habrá comido. Sandrita, por favor, cuida. Si querés, yo le digo a mi mamá, la señora inmigrante, que nunca nos atendió en teléfono, que ella también cura el empacho. Mira vos. Aprendió, sí. Sí. Bueno, gente linda, agradable, buena onda, feliz. Hoy estamos contentos porque terminamos el programa con Claudita. No, porque no lo querramos el pulpo. No, el pulpo está todo bien. Pero traemos comida al pulpo. Se la tiramos a través de la pecera. Somos del colectivo. Sí, del 60. No, de las mujeres. 34. ¿No? Claro. El zonal sería el 34. Claudita se subió al colectivo. Sí, dijo, ahora vengo yo. Abrió la puerta y dijo, ahí vengo yo. Ahí vengo. Ahora se quedan conmigo. Y nos hizo compañía y nosotros la pasamos bárbaro. Porque entre mujeres es diferente, ¿viste? Sí, entre mujeres es distinto. Mire, hablando de eso, Anita prometió estar el viernes Anita que viene. Anita prometió, sí. Más firme Sandra que ya va a estar. Sí. Así que repuesto. Prometemos. ¿Prometemos? Prometemos. Prometemos el viernes. Ya estamos. Sí, ¿no? Las 4. Las 4 estamos el viernes. El viernes las 4. Bueno, a ver si ustedes traen algo, ¿viste? Porque yo ya voy cortando. Sí, yo prometí que iba a traer el capuchino. El capuchino y alguito para picar. Y alguito para picar. Sí, sí, capuchino con salamín no va. Disculpame, yo tuve el embarazo de mi primera hijo, me comía la Sindor, perdón, con mi pebete de salamín. ¿Qué es eso? Bueno, listo. Bueno. Bueno, era lo más. Trae un salamín. La chocolatada o de o una longaniza. No, un salamín. No, un salamín. Un bebé de salamín. Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene. Un gusto habernos visto. Durita así como estás, pero no importa. Así que, bueno, nos vemos el viernes que viene con Claudia, con el pulpo, con quien sea. Vamos a estar acá firmes para ustedes. Bueno, gente, yo en mi caso les agradezco por habernos acompañado. Les decimos que los volvemos a esperar el próximo viernes de 16 a 18. Acá no contaban con mi astucia, Radio 202.9. Y si quieren dejarnos algún mensajito, pueden hacerlo. Pasen una buena semana, disfruten y nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.